Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Muy buen mediodía La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia. Hoy no es 9, pero casi. Vigilia. Muy buenos días, Eduardo Holguín. ¿Cómo le va? Muy bien. Sobre todo porque es un día radiante. Está pronosticado 20 grados de temperatura, sol, más o menos como ayer. En este invierno que se va pareciendo a un otoño, ¿no? Porque el otoño creo que nos debía días así. ¿Más tranquilos? No, tranquilos no. Ojalá que fueran tranquilos. Es la vigilia de los 200 años de... No lo puedo creer. No puedo creer. ¿Independencia? Pongamos lo que sí. Se apuraron. ¿No? Para que, digamos, los políticamente correctos no se ofendan. Pongámosles que mañana, 9 de julio, se celebran 200 años de la independencia argentina con modelo liberal, podríamos decir, siendo generosos. Y pasa que el proyecto del rey Inca no salió, el proyecto que tenía Manuel Belgrano para poder conformar una república y que se reconozca a los pueblos originarios en parte como herederos del poder y de la tierra. Pero bueno, no salió, le pareció ridículo al diputado por la provincia de Buenos Aires. Le pareció ridículo y en el medio de todo eso parecía de que se corría el rumor de que este mismo diputado porteño quería que las provincias unidas del Río de la Plata sean un protectorado o portugués o inglés. Entonces le dijo el general Don José de San Martín, mandale un telegrama a este muchacho y decirle que anote a todo lo que se escribió el 9 de julio, a todo lo que se escribió, agréguele y de toda potencia extranjera. Y mandale un regalito de mi parte. Y se ve que le mandó un mensaje contundente. Nuestra república empezó con un juego de intereses. Si nos atenemos a los términos actuales, digamos que la grieta viene de hace 200 años, ¿no? ¿Qué con grieta? Una ciudadanía calificada en esa época y con una otra ciudadanía que intenta ser calificada también en esta. Si calificada tiene que ver, digamos, con la pertenencia de clase solamente. ¿200 años felices o infelices? Mira, estoy viendo un meme de Ameo que está la casa de Tucumán y con graffiti y abajo a la izquierda dice Macri Gat, que no terminó de escribir y Samba corriendo. Muy bueno, es muy bueno. Macri... ¿Va a estar en Tucumán o va a estar en Jujuy? Yo lo que sé es que va a estar con el rey de España. No sé a dónde, pero basta con el rey de España y eso ya es dificilísimo de soportar. ¿El cazador de elefantes? Sí. ¿Qué va a hacer? Inexplicable, ¿no? Que uno de los únicos invitados, porque creo que las otras presencias foráneas van a ser la de la vicepresidenta de Bolivia y un... no sé si el vicepresidente del Uruguay. Uh-huh. Digamos que la presencia extranjera por ahí más significativa sea el ex rey de España. Claro. Terrible. Uno deja de ser rey si se muere, por más que abdique. Es como ser presidente. ¿Viste cuando dejas la presidencia y hay alguien que te dice, señor presidente, pero dejaste la presidencia? Bueno, porque se ve que nunca se deja de ser presidente. Esto es lo mismo con ser rey. Una interrogante que me produce, digamos, la presencia del ex rey de España, que abdicó en favor de su heredero, es si se encuentra con Alfonso de Pradgay. ¿Alfonso de Pradgay le reiterará el pedido de disculpas o de perdón para las empresas españolas? Yo creo que Pradgay es un tribunero importantísimo. Que debe ser dificilísimo negociar con Pradgay. Te da ganas de apuntarle en el medio de la sien cuando estás negociando con el chabón. A mí me da esa sensación. Yo no me olvido. Pero por medios masivos de comunicación es un tribunero, es un... intenta ser políticamente correcto. No me olvido que antes de ser... de pertenecer a la fila del PRO, estuvo en Libre del Sur. O en todo caso, no en Libre del Sur precisamente, pero sí en la línea, en esa línea, ¿no? Línea Gen, vendría a ser. Un 9 de julio, un 9 de julio como hoy, Pradgay. Bueno, hoy no es 9 de julio, ¿eh? No se van a creer que nosotros ya estamos festejando el 9 de julio. Me comentaba Julián, el productor de Mañana es Mejor, que tuvieron una entrevista hoy bastante interesante a Alejandro Olmos, hijo. Uh-huh. El hijo de Alejandro Olmos, el que, digamos, logró que el juez Ballesteros diera la sentencia del no pago de la deuda externa. Uh-huh. Y que... le dio bastante data con respecto, digamos, a uno de los ministros más impresentables que tiene Cambiemos, que es JJ Aranguren. Digo JJ, viste, ya para tratarlo familiarmente, porque de otra manera es inexplicable que un señor como este siga siendo sostenido como ministro. ¿Usted escuchó los rumores de que van a aumentar de vuelta las tarifas? Y es posible que sí, porque, a ver, los números directamente en estos tarifazos no le dan para el ahorro que pregonan. Uh-huh. Entonces es posible de que a mediados de año, por ahí, digamos, septiembre, octubre, intenten hacer otro tarifazo, más allá de que hay una... digamos, una ley de la Cámara que ha suspendido el tarifazo de gas en todo el país. Aranguren ya dijo que va a hacer una presentación, un recurso de queja ante la Cámara para revertir, digamos, la decisión que ha tomado la Cámara con respecto a la suspensión de las tarifas. Uh-huh. Y seguramente, en caso de que la Cámara no atienda su recurso de queja, seguirán con los recursos jurídicos para llegar a la Corte Suprema, y saben que ahí tienen, digamos, un terreno fértil, sobre todo ahora con la aprobación de estos dos nuevos integrantes, Rosati y Rosenkranz, que por ahí, digamos, apostarían a que la Corte Suprema sí les dé el pase libre para el tarifazo de gas. Yo tengo una pregunta, Olguín. ¿No hubiera sido más fácil no sacar los subsidios a las empresas de servicios? ¿No hubiera sido una política... Es que nosotros no lo podemos mirar, digamos, con la lógica, con la lógica nuestra, con la lógica de un ciudadano común, porque los que nos gobiernan son, digamos, unos personajes muy especiales, ¿no? Especiales en el sentido de digamos, mentalidad sociopolítica, ¿no? Digamos que vienen por ahí de los sectores más acomodados de la sociedad argentina. Entonces esos sectores siempre han tenido esa mentalidad. Digamos que a mí, en lo personal, después de tantos años de vivir y de conocer la sociedad argentina, no me llama la atención para nada la manera como está actuando este gobierno, ¿no? Yo digo, hubiera sido más fácil no sacar los subsidios, porque en todo caso, la transferencia de recursos que se está buscando, si bien se está dando desde los ciudadanos a las grandes empresas, en este caso arreglaban un monto, depositaban y nos vimos, y no tienen tanto problema político, digamos. O sea, vos decís, está bien, estos tipos están acomodados, buscan el conflicto social. Yo no creo que busquen conflicto social en el sentido de que recién arrancan, están buscando de que su sistema político persista, que es un sistema político dentro de todo, que están un poco creando, un poco gestando, porque hay cosas que las que fueron probando a principio de año, digamos, si bien fueron tirando de la soga, aflojaron, tiraron de la soga. Si bien ese es el perfil político de la conducción que van a estar tejiendo, hay cuestiones que no pueden seguir. Digamos, no puede un ministro tan cuestionado como Aranguren, por más que sean cuestionamientos que vengan de hasta incluso desde el propio sector político que forma parte, no puede decir que va a salir fugando hacia adelante, salir haciendo más tarifazos, digamos. No es que busquen el conflicto social, ellos saben que es inevitable ante la política económica que impulsan, saben que el conflicto social es inevitable. Y en todo caso, supongo que lo consideran un daño colateral, ¿sí? O sea que para ellos los beneficios que va a tener su política, digamos, superan a los costos del conflicto social. Porque estos personajes miran todo en función a eso, de beneficios, de costos. De la razón instrumental. Exactamente. Eso es una cuestión de digamos, es su lógica. Está bien, es pero su lógica. Están es gobernando Argentina. Y a fin de año los quiero ver, ¿eh? Quiero ver a los muchachos hasta fin de año. Los vamos a tener por 3 años más. Y si el escenario de la alta política se sigue delineando como hasta ahora, corremos el riesgo de tenerlos por otros 4 años. Qué optimista. No solo me gané cada peso que tengo, sino además cada peso que usted no tiene, dice una viñeta de Tute, dibujante argentino. Podríamos tomarlo como una gran síntesis de la matriz sociopolítica de los señores que gobiernan el país. Me hiciste acordar, perdonen que te corté, nunca te corto. Pero me hiciste acordar, ayer vi una viñeta también, pero por internet. Perdón, voy a usar una palabra fuerte. Dice, está dibujadito el chabón con el maletín. Le dice, chau vieja, me voy a que me rompan el orto. Lo vi. Sí. Yo creo, viste, últimamente estoy leyendo bastante las viñetas, no solamente los dibujantes argentinos, sino también del Roto, un dibujante español que me gusta bastante. Y son una exacta síntesis. Tremendo, sí. Del escenario político. Sí, es impresionante cómo en 5 palabras, viste, te pueden sintetizar un escenario político. La pertenencia de clase de estos señores que gobiernan es la mayor dificultad que tienen. De ahí su escasez de sensibilidad para entender las consecuencias de su política económica, que para amplios sectores sociales resulta una cirugía mayor sin usar anestesia. Y vaya paradoja, el mismo poder institucional, el judicial, que se ha puesto a sus órdenes para justificar una supuesta herencia del gobierno anterior en casos paradigmáticos de corrupción, le está frenando los tarifazos desmedidos de los servicios de luz y del gas. El presidente, Mauricio Macri, es el responsable político de este entrevero. Porque ¿cómo entender que sostenga y mantenga un ministro como Juan José Aranguren, ex CEO de la Shell, y que a ojos vista operó haciendo lobby para la empresa que le dio una indemnización millonaria cuando renunció. Dinero que seguramente se lo ganó en buena ley. La única explicación posible para bancar a su ministro es la pertenencia de clase. Si Macri tuviese muñeca política, al señor Chell ya tendría que haberlo puesto de patitas en la calle, no por inepto, sino por cínico. No construimos la realidad, la vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia, no construye castillos de arena. Estamos llegando a las 12:30. Esto es Prohibido Cumbia, esto es Radionauta FM 106.3. Te decía que JJ Aranguren presentará recurso de queja ante alguna cámara amiga o si no, apelará a otros remedios jurídicos para llevar la queja a la Corte Suprema, que seguramente validará los aumentos en las tarifas. Ya Mariú Vidal, recordemos, apeló los amparos contra el tarifazo eléctrico, y ahí, oyentes, entraremos en una loca carrera de medidas cautelares, y los ciudadanos comunes y silvestres que no entendemos nada de judicializaciones, estaremos ante la duda de pagar o no pagar. Una sugerencia para los que tienen la suerte de poder pagar las cifras all on que les vino en las facturas. No paguen. Sean solidarios con la mayoría que, aún queriendo, no podrían pagar porque es casi la mitad o más de la mitad de su salario. Si Edelab o Absa o Camusi intentan cortar el servicio, hagamos como hicieron los patriotas durante las invasiones inglesas. Aceite hirviendo para sacarlos corriendo por no ser solidarios con el pueblo. Vamos a comentar. Usted está diciendo. Usted quiere pasar de tema. No lo voy a dejar pasar de tema. Usted está diciendo que no paguemos las boletas de luz y de gas. Totalmente. Yo, y de agua tampoco. No. Mientras no se resuelvan los amparos judiciales, no hay que pagar. No hay que pagar. Edu. Yo digo. Pero me llega la. Si durante las invasiones inglesas los patriotas los corrimos a los piratas con aceite hirviendo, a esto. Está trabajando, el tipo. A estos súbditos de las empresas y de las multinacionales, hagamos lo mismo. Cuando nos vayan a cortar. Es un laburante, ¿cómo puede ser? Bueno, que vos por lo mismo, si es un laburante, sí. El laburante tiene que ser solidario con el pueblo, y si la empresa lo manda a cortar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tocarte la puerta y decirte, la empresa me mandó a cortar, pero yo por solidaridad con vos que no podés pagar, no te voy a hacer el corte, te voy a dejar la suspensión de servicio, pero no te voy a hacer el corte, porque es un trabajador, vos tenés razón. Es un trabajador. Ahora, mira, me ha pasado. Te voy a contar una anécdota, Edu. Estoy preparando aceite, olla de aceite hirviendo. Me ha pasado de escuchar compañeros de los barrios que soldaron la puertita de la del cosito de gas soldado. Así, eso me parece una buena medida. Y lo de la luz. Están ahí preparados con el electrificar. El fierrín ahí. Por si aparece. Ahora, uno tiene que también solidarizarse cuando le vienen a cortar la luz a un vecino. A mí me ha pasado, por ejemplo, de tener que atajar a un Edelab. Me pregunta si yo era el encargado del edificio, a lo cual respondí, sí, yo soy el encargado del edificio. ¿Cómo es usted su nombre? Le digo. Me dice el nombre. ¿Y yo cómo sé que usted es de la empresa Edelab? Porque aparte tenía una campera de Cablevisión el tipo. Son subcontratistas, son empresas subcontratadas. Me da el documento y me da la tarjeta y se la retengo, ¿viste? Bueno, vamos a tocarle el timbre a... No estaba. Che, bueno, no está. No, bueno, pero yo tengo que cortar... No puede cortarle. No lo puede dejar. No puede venir un viernes a cortar la luz para que pase todo el fin de semana sin luz. Yo creo que ahí hay mala leche, hermano. No, bueno, pero a mí me manda. No, bueno, tomá, yo si querés te devuelvo las cosas, pero... No, volvé el lunes, no podés hacer esto. Bueno, se fue. Pero te caen el viernes, última hora. Sí, muy mala leche. Con toda intención. Yo entiendo, sí, yo entiendo intención. Que... Yo voy a poner una... Que el trabajador subcontratado de Edelab o de cualquier servicio que sea en red... Digamos que es un trabajador que no se está, además de estar súper alienado, no se está sintiendo parte de ningún tipo de clase. En mi medidor, viste, he puesto la calcomanía esa de la calavera de color rojo, peligro electrificado. Ah, bueno. No puede ser una noticia importante de la semana, ¿no? Como las siguientes que voy a decir. ¿Vos viste que esta semana fue... Arrancó el lunes ya con la agenda mediática súper movida. Se puede decir que lo más importante haya sido, en términos noticiables, en términos políticos también, la entrada al medio gráfico Tiempo Argentino, que han entrado una patota a romper todo. y encima hay videos de cómo la policía custodia a esa patota. Ahí tenemos la edición especial del martes. Lea la tapa, por favor, Olguín. Feroz ataque a tiempo argentino. El empresario Martínez Rojas y sus patovicas provocaron destrozos y golpearon a los periodistas. Eso yo creo que es la noticia más importante. Pero además... ¿Viste las declaraciones de Mauricio al respecto? Sí, que la usurpación no... Llamando usurpadores a los trabajadores. Impresionante. Semana que arrancó con nota de Cristina en el programa de C5N de Navarro y con un episodio fascista que sufrió el medio gráfico Tiempo Argentino. El cierre también de la gira europea de Macri. Ahí yo me voy a quejar porque me estafaron. ¿Con quién? El domingo. El domingo Roberto Navarro me estafó. Bueno. Porque yo te dije que iba a ver por primera vez, me iba a ajustar un poco los ácidos del estómago y me iba a poner a ver a Jorge Lanata y su Periodismo para Todos. No precisamente por ver a Lanata, sino por ver a Romina Mangel. El cierre de la gira europea de Macri. Y Roberto Navarro me estafó porque... ¿Por qué? Dijo que iba a entrevistar a Cristina Fernández en vivo y fue una entrevista telefónica. Y bueno, pero fue en vivo. Intrascendente. ¿No te estafó? Intrascendente. ¿No dijo toda la información que no iba al piso? No, yo no le perdono, no le perdono. El cierre de la gira europea de Macri, la cual cerró en Alemania con Angela Merkel y no solo eso, con el club de millonarios más poderoso del mundo. Esto fue en Estados Unidos, en Sun Valley, Idaho, algo así. Idaho. Idaho, exacto. Qué grande, cómo sabe usted de inglés, ¿eh? Si no querés, después te nombro los personajes que estuvieron en esa gira, pero ahora no vamos a entrar específicamente en las noticias más importantes, sino es que las vamos a nombrar para contextualizar lo que vamos a hablar en el programa, digamos. Pero muy, muy fuerte que Macri se ha presentado como el nuevo líder regional ante, bueno, la noticia de la renuncia del Tata Martino destapa la alcantarilla de la AFA desde que la muerte de don Julio Grondona se hiciera cataclísmica, ¿no? Un cataclismo tanto en la FIFA como en la Conmebol y la AFA. Quedaron todos descubiertos, digamos, como que el padrino garantizaba impunidad para todos y todas. ¿Qué va a hacer? Maradona... Que ahora la AFA no tiene un peso. Escuchá. Maradona es cuestionado desde el poder mediático porque quería que la AFA... Primero me limpian la AFA. Quiero la AFA bien limpita. Después hablamos de cualquier, la Superliga, de lo que sea. Pero primero quiere la AFA limpita. Está tirándose en contra de las posturas más de los hijos del grondonismo. Una batalla política que vamos a entrarle ya sobre el final del programa, pero me parece que va a ser interesante analizarlo. A ver si te cierra, Edu. Capaz que a vos te cierres porque vos sos independiente. 120 millones para los grandes, 90 para los medianos. Sería Vélez, San Lorenzo, Racing e Independiente. Y 60 para el resto. No sé si te cierra. Capaz que te sigue. Te cierra, capaz. 120 no me cierra. No, 120 para los grandes, 90 para ustedes sería. Y 60 para nosotros, para la negrada, digamos. No, me cierra 120 para los grandes. Sí. Y el resto, porcentaje. Porcentaje. Porcentaje de lo que recauden. Un porcentaje. Bueno, lo vamos a charlar después porque no entendí... ¿Cómo sería lo del porcentaje? Después me lo explicás. O sea, ni 60. Ni 60. No, menos, mucho menos. Mm. De acuerdo, yo creo que tendría que ser de acuerdo a la convocatoria. Si convocan una determinada cantidad de espectadores a los estadios cada vez que actúan, se le puede considerar a los 60. Y si no, de acuerdo a lo que lleguen, 10, 20, que se fundan. Te cae más porteño. Es muy bueno esto. Super miércoles para las agendas blindadas. A vos te cierra eso, te cierra lo de la crisis de la AFA para justificar la derrota de Argentina con Chile. El Tata Martino hizo bien en renunciar. Ahora te lo digo por qué. Super miércoles Para la agenda blindada, las causas K confluyen en Comodoro Pi. Fue tremendo el miércoles. Sí, bueno, el show judicial sigue y por ahí va a seguir esta semana que entra, porque recordá que a partir de la siguiente hay feria judicial y por un mes creo que por lo menos vamos a tener menos show mediático con respecto a los jueces y a los fiscales que se hacen los salvadores de la patria. Después quiero una semblanza sobre Pérez Corradi. Porque estaba en simultáneo. Humo. Pérez Corradi. En simultáneo. Corradi, Lázaro Báez y Cristina Dólar a Futuro, la causa Dólar a Futuro. El Pasquín de La Plata, día. Uno de los dos Pasquines de La Plata, el diario Hoy, ayer en letras rojas decía: Aníbal es la morsa. Imagínate, desvirtuando totalmente todas las declaraciones que ha hecho. El narco Pérez Corradi. Mientras todo esto sucedía, renuncia lo pérfido, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Me encantó que renuncie un personaje tan siniestro como Darío lo pérfido. Y sobre todo, no por mal funcionario, sino por arribista. Un tipo que está casado con una de las Mitre. Por eso tenemos un oligarca menos conduciendo el Estado. Ahora. Sí. Es un pseudo oligarca. Pseudo oligarca. Totalmente. Es un trepa. Estamos totalmente de acuerdo. Es un trepa. Igual quedó a cargo del Colón. Para voltear a un presidente se empieza por los ministros, ¿no? Sí. Bueno. En la municipalidad platense confluían en Plaza Moreno cooperativistas que habían sido reprimidos a principio de año. Fue muy fuerte la imagen, verla desde cualquier punto del país, viendo la espalda de una de las cooperativistas, como parecía un colador de tantos balazos de goma que tenía en la espalda. Después, en esa misma confluencia estaban un movimiento de productores, el cordón frutihortícola platense, y ATE, que estaba en la Torre 1. En la Torre 1, también con reclamos laborales. Ahí tuve una pequeña conversación con Oscar, el Colo de Isasi, que me prometió venir. No lo anunciamos todavía porque no está confirmado que venga, pero me prometió que hoy iba a estar a la una en el programa. Yo creo que el Colo va a venir. Y mientras todo esto pasa, aumenta la deuda externa en 27 millones. Está complicado. Una frase para usted, Eduardo. Conmigo se hacían los machos mexicanos y ahora están con la cola entre las patas. ¿De quién es esa frase? No. Me doy, como dice él. Cristina, hablando del sindicalismo argentino. Mirá, ahí vino Marina Caiván hablando del sindicalismo ahí argentino. Ahí llegó Marina Caiván. Bueno, y lo más importante, lo de los tarifazos que hoy se hizo público y noticia. Te voy a dar dos. Que se ha frenado el tarifazo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, dando una victoria parcial de lo que son las luchas de las multisectoriales que se ha lanzado en todo el país. Yo creo que es una estrategia que hay que seguir profundizando. Te voy a dar una provincial, ¿no? Una que tiene que ver con la disputa, digamos, en vista al 2017. Carrió y Vidal. Hay una pequeña pelea entre Lilita Carrió y María Eugenia Vidal. La discusión, digamos, que podría parecer que es por Pablo Bresi, el jefe de la policía bonaerense, a la que Lilita acusa de ser jefe del narcotráfico. Además de eso, hay tírame el nombre de vuelta. ¿Recuerda? Pablo Bresi. Pablo Bresi. Sí. Fue cuestionado inclusive por el anterior gobernador Felipe Solá cuando le consultaron acerca de si era el adecuado para hacerse cargo de la jefatura de la bonaerense. Ramallo. Ayer Lilita denunció que posiblemente estén queriendo atentar contra su vida. Más allá de esas denuncias que por ahí uno no sabe si tienen o no tienen asidero, hay un mar de fondo político que tiene que ver con el 2017 y las legislativas en la provincia. En base a la imagen electoral de Vidal, digamos, los provinciales del PRO se han envalentonado y quieren imponer la candidatura provincial. Conociendo la bomba de tiempo que significa Lilita y sobre todo con la certeza que tienen los de Cambiemos, que si es ella la candidata a senadora, será la que arme y desarme la lista de Cambiemos. Los pro bonaerenses ven a Jorge Macri como candidato y esa es la disputa de fondo, más allá de Pablo Bresci como jefe de la bonaerense. Escucha esto, Pablo Bresci, el policía elegido por la embajada norteamericana, esta es una noticia del 2015, del 11 de diciembre. Ex integrante del grupo Halcón, que negoció en la masacre de Ramallo. Sí, era negociador de... Ese era su papel en la bonaerense, en la masacre de Ramallo, que... Claro, se subieron al auto tres delincuentes con botín y rehenes, y el grupo Halcón abre fuego y... Lo de que la embajada norteamericana sugirió a Bresci como jefe de la bonaerense es totalmente cierto, y lo sugirió... la DEA. Digamos, lo impuso a sugerencia de la DEA, efectivamente. Ajá. De ahí, digamos, ese es uno de los argumentos de Lilita para decir que Bresci tiene lazos con el narcotráfico. Así estábamos en este 8 de julio, víspera de un feriado que va a ser triste, la verdad, en el sentido de que nos están gobernando no solo los cipayos de siempre, sino que hoy estamos más que nunca en el medio de un embudo impuesto por los poderes del norte. Y antes de ir al embudo, reiteramos nuestra solidaridad con los trabajadores, los periodistas de Tiempo Argentino.

Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Arrancá el día en Radio Nauta. Escuchá De Mañana es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en La Mañana Platense. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los sábados a las 4 de la tarde, tela. Los domingos a las 7 de la tarde, folclore. Para participar hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Seguimos en Prohibido, seguimos en Prohibido Cumbia. Sí, exactamente. Seguimos este programa que está un poco viendo si estás atento o no estás atento, si no estamos atentos nosotros, que usa la cumbia como chivo expiatorio para hasta incluso captar tu atención, porque nosotros estamos encargados de romper cercos informativos que tienen que ver con los grandes medios masivos de comunicación. Por eso hacemos radio en una FM comunitaria. A mí me encanta decirle medios de contrainformación. Nosotros lo que hacemos es sintonizar las antenas de los grandes medios masivos y ver dónde está la falla en el discurso de los grandes periodistas lacayos del poder. Hay dos periodistas, o por lo menos uno que volvió al ruedo. Jorge Lanata ha vuelto a la televisión argentina en el mismo momento donde volvía Susana Jiménez, otra más que diva, esa también operadora. ¿Te gusta hablar del rating dominguero de la semana que pasó? La verdad que no tengo tele. Susana le ganó a la Nata, le ganó a a Cristina, todo. Sí. Oh. Bueno. No sé si eso es una buena o mala noticia. No, yo te diría que es tuvo un rating superior al de los de lo programas mismo políticos, digamos. Uh-huh. La Nata hizo unos buenos picos, igual que Navarro en C5N. Lo de Navarro en C5N es, digamos, es resaltable porque es un canal de cable, ¿no? De eso vamos a hablar, me parece, ahora. Igual, sonando el top de la una del mediodía, vamos a saludar a Marina Caivano, que está ya en el piso. Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Vos miraste televisión el domingo? No, el domingo no. ¿No viste a Navarro hablando con Cristina? Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, ¿viste? Ah, sí, sí, lo vi. Pero en la computadora, sí, sí. Telefónica, una entrevista telefónica. Yo le digo que me, sí, yo le digo que me defraudó. Pensaba que iba a estar en vivo. Fue una entrevista telefónica. A Majul no sería capaz de mirarlo nunca. Eso no es porque tenga algún prejuicio, sino que directamente, viste, a Majul no para mí no existe. Yo no sé cómo es un columnista del diario La Nación, de un diario tradicional como La Nación, más allá de que sea de la derecha, ¿no? Bueno, vamos a ver. A mí me hizo ruido igual algo, no sé, pero ¿cuál era la? Pensé que iban a dar apreciaciones sobre sí, la aparición de Cristina. Yo creo que tenemos que hablar de eso, Eduardo. Para mí fue trascendente. La entrevista se versó únicamente, digamos, centralmente sobre las causas de corrupción, sí, que tiene en la justicia. y no hubo digamos una charla más política. Parece que había un acuerdo previo de no tocar el tema con respecto a qué piensa, digamos, más allá de su aparición mediática y de por ahí volver a insertarse, digamos, en el ruedo político. No dijo si pensaba definir la conducción de algún espacio político, como proclamó cuando vino la primera vez a la audiencia con Bonadío. Y dejó muchas interrogantes, ¿no?, al respecto. Yo pensaba que iba a definir un poco, digamos, ante la sangría que está habiendo en el Partido Justicialista y básicamente en el Frente para la Victoria, pensé que iba a tener alguna definición de conducción, ¿no? O en el caso de para reunificar el espacio, por lo menos, ¿no?, o para intentar hacerlo. Yo escuché en la semana una declaración de amor de Fernando Chino Navarro a Sergio Massa, en la que le decía de que sin él, o con él, es la única manera de ganarle al macrismo, ¿no? Digamos, ante las internas que está habiendo en el peronismo y en el Frente para la Victoria, digamos, una declaración de ese tipo es bastante derrotista, ¿no? Sí. A mí me hizo ruido lo de que siempre se habían firmado paritarias por encima del nivel de inflación que había en los años anteriores a este gobierno. Bueno, ya como trabajador, ¿no? Claro, eso es mentira. La verdad es que... A mí lo que me pareció, y haciendo un análisis más contextual, digamos, en el momento en que arribaba a Capital Federal, tuvo bastante gente que la fue a recibir. Después, el acuerdo con Navarro, no sé cuál fue, digamos, de si no salir al aire en piso, fue por alguna estrategia o por algún tipo de cuestión de no querer que se lean los símbolos corporales de la entrevista al hablar de temas tan delicados como los que tiene que afrontar Cristina Fernández de Kirchner. Sí, fue un discurso muy defensivo, donde, digamos, está, como se dice en lucha greco-romana, grequeándola, está trabando la lucha para poder dar un contragolpe. Yo hoy la veo muy interesada en salir primero ilesa de estos de estas acusaciones, que ella tiene muy en claro que muy probablemente zafe, digamos, de que tenga la suficiente información para poder contrarrestar, digamos, la persecución judicial mediática. Lo que no tiene muy en claro es cómo avanzar, cómo contragolpear. Yo creo que en ese sentido sí, no puede hacer definiciones porque realmente el panorama político ha cambiado. La coyuntura no es la misma que hace 6 meses atrás. Y Cristina demostró que la retirada que hizo hacia el sur fue pensada de antemano, desde hacía varios tiempo, antes de decidir que sea Scioli el candidato a presidente. Sabía lo que se le venía a Cristina, hasta incluso pensando, digamos, de que dice que fue el presidente o los presidentes con su marido, digamos, Néstor Kirchner también, de los más judicializados, de los más perseguidos por el Poder Judicial, por haber tenido una batalla abierta con el Poder Judicial por el hecho de diferentes causas que tenían que ver con lo que es la corrupción. Hay cosas que hicieron mella en su legitimidad política. Esto, de igual forma, si sale ilesa, la fortalece. Lo que sí es verdad es que no tiene hoy con quién jugar hacia adelante, digamos, que los actores más fuertes se han reposicionado y hoy ella queda en un campo medio solitario. Puede ser un campo de conducción, puede seguir siendo la persona que cuando habla genera el silencio a nivel país, la atención, capta la atención del, de los ciudadanos argentinos, ya sea que la odie o que la quiera demasiado. Es la única persona que logra eso a nivel nacional todavía hoy. Cuando habla ella, el país de alguna forma está atento. Pero hoy es verdad que, si bien el Partido Justicialista se está desprendiendo y hasta incluso este ultimátum que le tira Cristina Gioja, digamos, vos vas a ser recordado en la historia por haber partido el Partido Justicialista, se está reposicionando. Los movimientos sociales que apoyaban al kirchnerismo de alguna forma se están abriendo, están buscando una nueva táctica. No sé si pensando en lo que son las elecciones ahora que se vienen el año que viene, o pensando más a largo plazo en correr a Cristina del escenario por un tiempo para que pueda limpiar su imagen y poder volver al ruedo de una manera contundente. Yo creo que si sale de ilesa, digamos, de los que son estas causas, que yo hasta incluso pienso que ya tienen pautadas el Poder Judicial como estrategia de deslegitimación a Cristina, un tiempo prolongado de por lo menos 4 años para que no se vuelva a presentar. Si sale ileso de esto, yo creo que Cristina sigue siendo la líder con más popularidad en la Argentina ahora, y con más capacidad de maniobra política. Ahora, en el medio de todo esto, muy probablemente a Cristina la asedien tanto y se quede sola, que también puede correr el riesgo de tener que desaparecer de la escena pública por temor a quedar presa también, digamos. Ese miedo yo creo que él lo manifestó en la entrevista que le hizo Navarro. Anunció que iba a tener un par de reuniones políticas, pero hoy el escenario político para ella es bastante adverso. Hay un axioma político, digamos, primario, que dice que si vos te aislás o vos te retirás, automáticamente otro ocupa tu lugar. Es una cosa de que yo digo, error estratégico, error táctico, el aislamiento de Cristina, por más que haya previsto, digamos, que tenía una vía judicial bastante intrincada por hacia adelante. Pero yo creo que después de tantos años, Cristina Fernández sabía con los bueyes que araba, ¿no? Y básicamente ella sabía que parte de esos bueyes, digamos, iban a ser remolones cuando se perdiera el gobierno. Entonces creo que ahí un doble error político con respecto al espacio que ella lideraba. En cuanto a las organizaciones kirchneristas que todavía mantienen, digamos, la expectativa de que Cristina Fernández sea su conductora, yo creo que más lo hacen, son minoritarias, y más lo hacen por un acto de supervivencia que porque realmente piensen que Cristina sigue siendo la conducción. Pero bueno, ahí ya es otro cantar y veremos más adelante. Yo estoy de acuerdo con vos en el sentido de que tiene un camino judicial bastante complicado. Y que, digamos, cuando los cazadores ven a una fiera herida, saben que todavía por ahí tiene cierta capacidad de reacción. Sí. Y lo que buscan es el remate, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos en... Pero si te acercas a una fiera que está herida, corres peligro de muerte también. Igual estos señores, no te creas que son torpes para hacer las cosas. No. Las hacen bastante bien. Sobre todo cuando se trata de destruir. Sí, hablando de destrucciones, yo quería comentar brevemente una destrucción legal también, ¿no? Porque estamos, una semana antes de lo que es hoy, ¿no? Del bicentenario de la independencia, sería un festejo de un... Bueno, resulta que se sancionó el decreto, por decreto 820 del 2016, que modifica la ley de tierras que se había sancionado en el año 2011. Esta ley de tierras que establecía límites, restringe la venta de campos a extranjeros, entonces establecía un máximo de un 15% de posesión de extranjeros en cada provincia. Ahora con este nuevo decreto que sanciona el macrismo, se modifica la ley de tierras y se flexibiliza y el ingreso de la inversión extranjera. Los únicos que se criticaron esto fueron gente de la Federación Agraria, pero por ejemplo la Sociedad Rural, Coninagro, nadie dijo nada, pareciera que están a favor. Y los principales perjudicados, por supuesto, van a ser pequeños y medianos productores. Y bueno, ¿quiénes son los que se benefician con estos temas, con esta flexibilización de la propiedad de la tierra? Y las commodities de agropecuarios, la gente, los extranjeros como Lewis, como los Benetton, como los extranjeros que son los principales dueños de grandes porciones de tierra, por ejemplo, Douglas Tompkins, el amigo personal de Macri, Joy Lewis, como les decía, el empresario, Ted Turner, la estancia de Luciano Benetton en el sur, en Lago Escondido. Bueno, sabemos que estas modificaciones de leyes importantes le ponen un cartel de propiedad privada a grandes porciones de tierra y de riqueza argentina. Un problema que está sucediendo casi en todos los países de Latinoamérica, la compra por parte de inversionistas extranjeros de tierras nacionales. Lo estaban tratando hace poco también en el Congreso chileno, y en el caso de Perú, donde muchos inversionistas chinos estaban comprando grandes extensiones de tierra, no solamente con el objetivo de poner estancias o de hacer ahí su lugar paradisíaco en el mundo, sino también para explotar recursos comunes. Uh-huh. Y en Argentina prácticamente perdemos la Patagonia si sigue poniéndose en práctica, no encima de estas decisiones. Dice que la flexibilización hizo que haya... Dice, la ley establece que una serie de restricciones y normas para que se adecúen a aquellos extranjeros que exceden la cantidad de hectáreas previstas por el régimen de tierras rurales. Este decreto habilita a compensar tierras que han sido adquiridas con anterioridad a la ley. Por ejemplo, Benetton podría entonces canjear sus 900.000 hectáreas por otras equivalentes en otras partes del país. Benetton está en conflicto con algunos comunidades mapuches, sí, ¿no? Se estima que posee alrededor de 1.000.000 de hectáreas en la Patagonia. Mientras que, por ejemplo, este Ted Turner, un dueño de multimedios, es propietario de unas 5.000 hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego. O sea que con esto blanquearía eso, digamos, ¿no? Establecería su poderío. Sí, aparte tiene la capacidad de poder rearmar su TEJ. Si quiere volver a barajar y dar de vuelta, puede decir, bueno, yo quiero dos tierras en la 500.000 hectáreas en La Pampa, quiero 300.000 en la Patagonia, 200.000 en Córdoba. Yo a Tetander le voy a ofrecer ahí en el barrio Malvinas algunas cuantas hectáreas, porque ahora que está, digamos, por firmar los contratos para hacerse cargo de Fútbol para Todos, yo creo que le vendría bien. A nosotros nos vendría bien tenerlo como vecino, digamos. Sí, reactivaría la zona, ¿no? Así le podemos afanar las frutas que siembre. Bueno, ¿vos sabés que me enteré de algo hablando del 9 de julio? Dicen que va a estar antes de que nos vayamos a escuchar un tema. Dice que Macri mandó sacar todas las naranjas. Esto es off the record, esto me lo manda Guajiro Valdés por mensaje de humo. Que mandó sacar todas las naranjas del lugar donde se van a hacer el acto del bicentenario de la independencia de la República Argentina. Y hay varias cosas para deducir. Sí, para que no sirvan como proyectiles debe ser el primer objetivo, digamos, ¿no? Se lo dejo para que lo piense. Ay, ay, ay, qué risa que me da. Te van a matar. La plata no está, vendiste a la Argentina,

13:21 en la República Argentina. Estamos en Prohibido Cumbia, un programa que hace culto a la ambigüedad. Marina, ¿tenemos una conversación telefónica? ¿Puede ser? Sí, estamos en comunicación con Oscar Colo Isasi, secretario general de ATE Provincia. Hola, Colo, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo te va? Muy buen día, gracias por atendernos. Corrección. Bueno, te estamos llamando desde Prohibido Cumbia, de acá de la Radionauta. Y para empezar, te quería felicitar por el éxito o la decisión de la justicia de devolver descuentos auxiliares docentes. Sí, ¿me escuchás vos? Sí, te oigo. Ah, bueno, no, te decía que te quería corregir algo antes de que hiciera la introducción. Sí. Es D y Sassi, y es con D minúscula lo que define en vasco, del cual me agrada. Vale la aclaración. Que, sí, claro que vale. Sí. Muy bien. Bueno, te decía, sí. No, vos decías en relación al triunfo de que la justicia falla a favor de la presentación que hicimos nosotros, en la cual sostenemos que los descuentos son antisindicales, son ilegales y puesto injusto en defensa de la educación pública, por mayor inversión en infraestructura, por mayor inversión en lo que tiene que ver con los comedores escolares, están vapuleados en los últimos años, y claro está, por dignificar la tarea del trabajador de la educación y de los estatales en general en materia salarial y en materia de las condiciones laborales. El juez Arias ayer falló a favor, intimó en 5 días a devolver los descuentos a las autoridades de la dirección de escuela, y esperamos que esto suceda. Porque además es una medida que en el fondo es siniestra, yo lo califiqué así en el comunicado que sacamos, que tiene un objetivo político artero, preciso, que es el de tratar de disciplinar por medio de mandar a la miseria más extrema a los trabajadores que luchan, porque yo quiero recordar que la mayoría de los trabajadores auxiliares de la educación están cobrando 8.300 pesos y hay descuentos de hasta 7.000 pesos. O sea, quieren generar una angustia tal que se transforma en pánico y que la creciente participación en la lucha que se ve todos los días, Oscar, minimizando, ¿no? Oscar, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Te habla Guillermo Chiquetti de acá del programa. Fíjate si podés. Capaz que si te estás moviendo o hablarle de cerca al teléfono, porque estamos perdiendo un poco la señal. Escucharon la mitad. Y más o menos. Bueno, ahora estoy subiendo una escalera a medio terminar. Claro, Oscar. Pues, vivo un poquito lejos. Bien. ¿Cómo venís pasando esta víspera del 9 de julio? ¿Cómo te encuentra hoy de ánimos y de perspectiva política? Evidentemente, desde que asumió el gobierno, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, desde que asumió el gobierno de Vidal, no es que empezó el ajuste, se profetizó el ajuste en la Argentina, el gobierno de Macri y de Vidal, perdón. El ajuste había empezado en el 2014, en enero más precisamente, cuando hacia el interior del gobierno de ese momento ganaron los sectores más ortodoxos, y ese triunfo tuvo dos resultados, la devaluación y la candidatura de Scioli. El triunfo de Macri y de Vidal implicó acelerar los tiempos del ajuste sobre los sectores más vulnerables y los sectores trabajadores. Explosión, eliminación de las retenciones, despidos, salarios a la baja, la tercera reforma del Estado que se empieza a instrumentar, son elementos contundentes que muestran que el transitar de este nuevo gobierno tiene que ver con transferir riquezas de los argentinos a los sectores más concentrados y perjudicar a las mayorías. Y han tomado una decisión, hacerlo en el 2016, uh-huh. Ahí por ahí viene más a la respuesta sí. a tu pregunta, porque en realidad necesitan ir al fondo en el 2016 los que dependen del voto, no todos dependen del voto, hay dos sectores en el gobierno, están los que dependen del voto para seguir gobernando, y están los representantes duros de los grupos económicos que ven que hay recambio, que si Macri no gana o no gana Vidal, hay recambio en otras expresiones políticas para darle continuidad al ajuste. Entonces, ¿qué está sucediendo? El gobierno sabe que el consenso que logró durante la elección es un consenso que no es eterno, que se va a poner en discusión en el 2017, porque hay elecciones a senadores, diputados y concejales. en ese marco electoral se pone en debate la continuidad del proyecto Macri, no para 4 años, para 8. O sea, la gobernabilidad del ajuste. Entonces, necesitan hacer el ajuste a fondo este año para plantearse cuál cirujano que ya hizo la cirugía mayor y que ahora viene la reparación. Esto es por eso están avanzando fuertemente en iniciativas que apuntan a ajustar en la Argentina. Y lo hacen con una estrategia que tiene, por lo menos a mi entender, 3 cosas, para luego contestarte el cómo me encuentra el 9 de julio, ¿no? 3 cosas. La primera es la fragmentación de la oposición política parlamentaria, y lo están haciendo muy bien, y lo está ayudando mucho la oposición política. No hay una ley que no haya sido estructural que no haya votado la oposición política. Hay tantas versiones de expresiones políticas en el Parlamento como personas hay así en este momento. La segunda es la judicialización y la criminalización y la represión de la protesta social. Esto tiende no a que el pueblo argentino no pelee, ellos saben que el pueblo argentino pelea, aprendieron de los 90, pero tiende a tener el efecto de retardar a que el ciudadano común se involucre en la pelea contra el ajuste, porque si hay palos, hay cárcel y hay judicialización, en general el común, la gente lo piensa 2 veces, y como esto tiende a que sobre el final del 2016 se pudiera producir esta cuestión. Y el último elemento es la fragmentación de la lucha. Está claro que el gobierno hace ingeniería de la fragmentación. Como planteó la paritaria de los estatales en la provincia, hacía mucho tiempo que no se planteaba. Por un lado los docentes, por otro lado los estatales en general, los judiciales, los profesionales de la salud. Porque, como te decía, ellos aprendieron, saben que vamos a pelear contra el ajuste. Lo que quieren es un escenario de fragmentación que permita que esas peleas se transformen en derrota. La derrota después se transforma en desesperanza, y cuando uno está desesperanzado empieza a sobrevivir y no pelear por vivir. Entonces este 9 de julio tiene que ser un 9 de julio en el cual pensemos que no alcanza con resistir, que hay que resistir, hay que construir la unidad contra el ajuste, eso está claro. Pero si no somos capaces, y esto ya lo digo a título personal, no a título de la organización, pero si no somos capaces de construir una alternativa política que nos permita reflejar en las políticas de Estado la lucha que cotidianamente construimos en la calle, podemos llegar a que el descontento social y la derrota del ajuste termine siendo capitalizada por los gerentes del ajuste que viene. Es el debate que nos tiene que tener, a mi entender, son elementos para el debate, no quiero ser soberbio, que hay que poner sobre la mesa para dejar de resistir, o mejor dicho, para transformar la resistencia. Resistir no hay que dejar, porque de atrás tienes que defenderte, si no te pasa nada de huello. Lo que sí es cierto, transformar la resistencia en ofensiva implica, es cierto, unidad contra el ajuste, pero también empezar a debatir cómo construimos una alternativa de poder que permita que los trabajadores alguna vez generemos la riqueza que gobernemos la riqueza que generamos. En el plano de las organizaciones de base, ¿y por qué digo esto? En el plano de las organizaciones de base tenemos gremios que son combativos, luchadores y demás. Uno de ellos es ARIP, hay otro más. Bien, o sea que ese terreno está cubierto, faltaría disputar otros gremios que no lo son. En el plano de las centrales también, más allá de discusiones, tenemos la CTA, la CTA para quienes son más amplios y algunas veces, y algunos gremios combativos de la CGT. O sea que en el seno de la central para la lucha de la unidad de la clase trabajadora tenemos expresiones claramente que tienen protagonismo en el escenario del conflicto. Donde tenemos ausencia es en la representación electoral. Todas las fuerzas productivas están representadas en las distintas herramientas electorales, menos la clase trabajadora. Colo, buen día. Para debatir, ¿no? Colo, buen día. Eduardo Holguín te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Quiero precisar algo, si no soy injusto. Las expresiones de la clase trabajadora son absolutamente minoritarias. No alcanzan a ser una alternativa creíble para la sociedad. Y si la sociedad no es una alternativa creíble para tirarse de cabeza, elige por sobrevivir. Colo, descuentos disciplinadores e ilegales, la misma política que Scioli, día no trabajado, día no pagado. Vos decías en entrevistas anteriores a otros medios, la gobernadora decidió transitar el camino del escándalo. El gobierno bonaerense es siniestro, en referencia, lógicamente, a la aprobación de la ley de emergencia administrativa y los descuentos que realizan contra los trabajadores que se adhieren a las medidas de fuerza. ¿Cómo ves en el marco del paro que han anunciado en articulación el día 12 de este mes? Hola. Sí, ¿me escuchás? Ahora sí. ¿Cómo ves él? Y hasta ahí llegué. Lo del paro del 12 de julio. Ah, lo veo como paro, lo veo muy bien, como todos los paros anteriores. Va a ser masivo, va a ser contundente. La movilización del Ministerio de Salud y la Dirección de Escuela también lo va a hacer. Yo creo que el gobierno ha cometido una serie de errores, inclusive para poder garantizar el ajuste ha cometido errores, que hoy está en una encerrona muy importante. Vos imaginate que se dice que los primeros 100 días del gobierno, de cualquier gobierno, van caminando. Por un lado, porque está el mayor fervor de quien lo votó, de quien lo sostuvo en la elección, y por otro lado, por el que no lo votó, dice, bueno, vamos a esperar, vamos a descansar un poco. Este gobierno, antes de los 100 días de gobierno, tenía 4 fallos judiciales en contra, que en general la justicia no se caracteriza por votar a favor de los trabajadores, sobre todo teniendo en cuenta la presión que hay de parte del poder político. Y uno de ellos fue de la Cámara de Apelaciones, que en general, la verdad, no tiene un ritual que apunte hacia los trabajadores sistemáticamente. O sea, que los groseros errores de cómo se han manejado muestran el nivel de impunidad que han querido implantar, el nivel de autoritarismo y una subestimación y desprecio y desconocimiento del movimiento estatal de la provincia, que ha hecho que hoy, por ejemplo, el 14 vamos a tener paritarias para el sector estatal. Está instalado en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras que es necesario un aumento salarial muy por encima de lo que hay. Tenemos el 19 de mayo, hicimos un frente común con otras organizaciones que tiene que ver con un tiempo político donde, si bien es cierto el reacomodamiento del movimiento de trabajadores, no menos cierto es que hay una necesidad por abajo, ¿verdad? Y eso genera las condiciones para este tipo de acción. O sea que vamos a enfrentar el segundo semestre con reclamos masivos, con unidad y con un gobierno que se desgastó antes de tiempo en la gestión de gobierno, en lo que hace a los trabajadores y trabajadoras. El segundo semestre, que era un componente esperanzador para quienes lo votaron y para quienes por ahí empezaron a mirar que por ahí la cosa cambiaba, se triza del 25% anual, pasamos al 43% reconocido por Prat Gay. Estamos en un escenario de una conflictividad muy, pero muy grande. El único problema que tiene eso, que el gobierno, como ha afrontado la oposición política, nadie lo puede apretar por ahora de camino al 2017. Entonces, hoy todavía tiene rollo para comerse el costo, salvo que seamos masivos y contundentes en las medidas. Contundente no es aquel que saca paz por tiempo indeterminado y se queda solo. Y entonces construye su propia derrota porque la gente no lo sigue. Contundente es aquel que tiene, o aquellos que son capaces de construir medidas masivas con alto contenido de debate público y político y empieza a ganarse a la sociedad en esta disputa, ¿no? La canasta familiar a 19.000 pesos, que es lo que está calculado, y el salario básico de un trabajador del Estado no llega ni siquiera a los 10.000 pesos en su gran mayoría. 8.300 es el mínimo en la provincia de Buenos Aires. En el final del 2007, un salario mínimo era equivalente al de la canasta básica. Hoy un salario mínimo es menos de la mitad de esa canasta básica. Eso es muy gráfico para ver lo que hemos perdido durante el gobierno de Scioli y cómo se profundizó con el gobierno de Vidal en el primer aumento salarial. Porque esto también cabe en la reflexión, más allá de los fuegos de artificio, de los posicionamientos electorales y demás, no han cambiado muchas cosas entre el gobierno de Scioli y el de Vidal, se ha profundizado un camino. Ejemplos concretos, para que no sea un panfleto. Si uno ve el presupuesto 2016, al igual que los 4 años anteriores, se bajaron las partidas de políticas sociales en relación al total del presupuesto. ¿Quiénes necesitan de las áreas sociales? Los que menos tienen. Ahí se ve cómo se descarga el ajuste sobre los que menos tienen. Uno mira la partida de trabajadores y ve cómo se precarizan las relaciones laborales en el presupuesto 2016. Y el tema endeudamiento. A ver, veamos el tema endeudamiento. Scioli triplicó la deuda de la provincia cuando asumió. Asumió con 30 y pico de mil y terminó con 90 y pico de mil. Y entonces Vidal, lejos de corregir esa deuda que hipoteca el futuro de los bonaerenses, lo que hizo fue endeudar 60 mil millones en un solo ejercicio presupuestario del año 2017. la precarización laboral la transforman en despidos, los bajos salarios en salarios más bajos, el desfinanciamiento de las políticas sociales lo resuelven vaciando las políticas sociales. Por eso digo que el ajuste empezó en el 2014 y por eso la expresión política del ajuste de los dos que tenían posibilidad de ganar eran quienes eran, Scioli del sector más ortodoxo y ligado al establishment, que puede presentar todas las variables del PJ, y bueno, y Macri, la Argentina tendría por su dueño, ¿no? Oscar, en otros gobiernos, en otras gestiones, como en el menemismo, durante el gobierno de De la Rúa, se intentó hacer o se realizaron reformas del Estado. Ahora también se intenta hacer un plan de modernización, ¿no? Con la excusa de dinamizar, de modernizar. Siempre empiezan estos planes y bueno, es un plan que está rodeado de incertidumbre a nivel nacional. Todavía no se sabe, no es transparente, no han sido consultados los trabajadores del Estado, ni siquiera sus representaciones. Bueno, es una cuestión. Y a nivel provincial, la ley de emergencia administrativa también se corresponde con eso, ¿no? ¿Cómo la ves? La provincia de Buenos Aires ya se inició la reforma del Estado. Claro. Son dos leyes y dos decretos los que componen por ahora esa reforma estructural. La ley de emergencia administrativa y tecnológica, que fue votada en el medio de una sesión escandalosa el 19 de mayo. La ley de modernización del Estado, que tiene media sanción en Senado, y los decretos 230 y 618, este último se hizo público hace pocos días. La ley de emergencia administrativa y tecnológica y la de modernización del Estado genera las condiciones, por un lado, para que el sector privado ingrese al Estado sin un mínimo control de parte de los organismos que deben controlar esto, es la Fiscalía del Estado, la Asesoría General de Gobierno, y todos los organismos que controlan. ¿Por qué digo esto? Porque le pone un límite de 5 días hábiles para que si se da una contratación entre el Estado y el sector privado, diga si está bien o no está bien esa contratación. Y en el caso de que haga silencio el organismo, se toma como aprobada. ¿Bien? O sea, el silencio de un organismo de control avala la contratación de una empresa privada sin importar demasiado si está bien o está mal. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. En segundo lugar, antes de la ley de emergencia administrativa y tecnológica, una empresa debía estar en la lista en el listado de licitadores o de proveedores. Por lo menos tenía que estar constatado que pagaran impuestos o que no tenían juicio con el Estado, mínimamente, ¿no? O que no hubieran estafado al Estado. Hoy, por medio de esa ley de emergencia, lo que puede hacer el gobierno o el Estado es contratar a la empresa y que luego se puede inscribir en la lista de proveedores y de licitadores. Y el tiempo de espera que hay para que se inscriba lo va a marcar la reglamentación de la ley. Bien, la ley de modernización del Estado, que es otra ley, lo que plantea es la incorporación de tecnología de manera poco clara. ¿Qué quiere decir de manera poco clara? Sin saber demasiado si lo necesita la sociedad o lo necesitan vender las empresas, ¿no? Y como cuando venden en el sistema de salud un super tomógrafo japonés, ¿no? Y entonces uno ve y dice, cortan la cinta y dice, qué bárbaro la tecnología. Bueno, ¿qué patología tiene que abordar? Y por ahí es una patología que en la Argentina tiene el 0,00023%, ¿no? No a las cuestiones de fondo, las cuestiones sociales. Porque tienen que ver con necesidades de venta de las empresas tecnológicas, sí. Y no con las necesidades de una sociedad determinada en materia de salud. Bueno, la modernización del Estado habilita eso de alguna manera. La de emergencia administrativa también precariza las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque genera un contrato que se llama autónomo. Ese contrato autónomo dice expresamente en la ley, no es una interpretación de ATE, que quien sea contratado por esa relación laboral no podrá tener los derechos que plantea la ley 10.430, que es la que rige a los trabajadores de la administración. No son muchos los derechos de un contratado en la ley 10.430, no nos vayamos a creer que son muchos, pero este le quita esos pocos derechos, ¿me explico? Sí. Y por otro lado dice expresamente que no implica continuidad laboral. O sea que por ley te dicen que por más que trabajes 10 años limpiando los pisos de una escuela como cualquier compañero de limpieza institucional, no vas a pasar a planta permanente porque la ley te lo impide por el texto expreso. ¿Bien? Entonces, genera las condiciones. de ingreso al sector privado para hacer todo tipo de negociados, y por otro lado precariza las relaciones laborales. ¿Quiénes van a ejecutar estas leyes? Y ahí aparece el decreto 230. Uno ve el decreto 230 y ve cómo los ministros y secretarios de Estado tienen superpoderes. ¿Por qué? Porque tienen la facultad de contratar a las empresas por medio de la ley de emergencia administrativa. Tienen la facultad de contratar trabajadores por medio de la ley de emergencia administrativa. Es más, avanzan sobre la cuestión paritaria, le dan facultades para recategorizar al personal y para poner valor en la hora extra. El valor de la hora extra no lo pone ni la gobernadora. Es el resultado del aumento salarial, que es en base al básico y demás cuestiones. ¿Me explico? Bueno, facultades que le da y para cesantear y para incorporar personal. Ese es el decreto 230. Convierte en verdaderos señores feudales a los ministros de las distintas áreas de la provincia. Uno pregunta, ¿por qué le dan tanto poder a esto? ¿Por qué no lo hace la gobernadora, aunque haga lo mismo? Empezamos, ministro de Trabajo, Marcelo Villegas. Es un hombre vinculado a los grandes grupos. Fue gerente de Walmart, fue gerente de una empresa telefónica. Quiere decir que hoy el Ministerio de Trabajo está en manos de los grandes grupos. Entonces, ¿cómo no darle facultades para que haga empezar? Vayamos a Agroindustria. Ministerio de Agroindustria. Sarkis, ministro. ¿Quién es Sarkis? Es un hombre nuevo que no tiene trayectoria en la provincia. Monsanto. Fue gerente de Monsanto. Claro. ¿Cómo no le van a dar superpoderes a quien es hoy el tentáculo de Monsanto en la provincia de Buenos Aires en lo que hace agroindustria? Se empieza a entender esa facultad. Y por último, el decreto 618. ¿Cuál es el decreto 618? Hasta que saliera ese decreto yo puedo nombrar por la planta transitoria personal y por la planta permanente de la ley de 430 o por el contrato autónomo nuevo. ¿Me explico? Sí. Bien. Ese decreto congela la planta transitoria y la planta permanente en lo que hace a personal administrativo, personal de servicio y personal obrero de la ley 10.430. Por lo tanto, si yo necesito un camillero en el Hospital Parroquial de La Matanza y voy a buscar un cargo en la planta permanente, me van a decir, no, está congelado. Bueno, lo busco en la transitoria, por un contrato, no, está congelado. ¿Y por dónde ingresa el camillero? Por el contrato autónomo. Claro. ¿Por dónde ingresa el administrativo? Por el contrato autónomo. Entonces, los que ingresen, que no sean enfermeros, profesionales de la salud, policías, penitenciarios, auxiliares de la educación, esos van a tener que ingresar por el contrato autónomo en el mejor de los casos. Y además, ese decreto, ¿qué hace también? Hace que quienes están en el proceso de pase permanente, nosotros luchamos mucho los años anteriores para que se iniciaran los expedientes, estamos hablando de miles de compañeros que hace décadas que trabajan en muchos casos todos los días, esos expedientes, el decreto ordena que se vuelvan todos para atrás y vayan a su lugar de origen. Oscar. O sea, no van a pasar a planta permanente. ¿Y qué pasa con el trabajador y la trabajadora que es administrativo y está con un contrato que termina el 31 de diciembre y que está en planta transitoria, que está congelada a partir del decreto 618? ¿Qué estaría pasando? O va al contrato autónomo perdiendo derechos o queda en la calle. Por eso, este paquete de leyes es la reforma del Estado que apunta a desguazar lo poco que queda del Estado y a disciplinar a los trabajadores por la extrema precarización laboral para que no nos organicemos para mejorar la pelea y la disputa por un Estado que esté al servicio de la mayoría y por salarios y condiciones laborales dignas. No sé si me expliqué. Oscar, muchas gracias por las definiciones que nos has dado con respecto al ámbito de lo que es los trabajadores del Estado. Yo, por mi parte, fue muy largo lo que fue la entrevista. Yo quería en realidad hacerte una pregunta más. ¿Vos querías que fuera más corta? No, una pregunta más específicamente localista, que tiene que ver con, viste que uno en la ciudad se encuentra con otros gremios que tienen que ver con la CGT, digamos. Yo tengo una frase que digo. Y este es un pueblo grande. Sí. La mayoría de las veces que hablamos de sindicalismo es que a nosotros nos gustaría tener una marcha gigante, no solo de la CTA, sino también pasar por lo que es 44 enfrente de lo que es la UOCRA, invitar a los compañeros a que se sumen a la marcha. No sé si cómo ves vos la posibilidad de un panorama sindical más de la ciudad, teniendo en cuenta, digamos, de que también los compañeros de la UOCRA están teniendo lo que es sufrir un ajuste y también lo que tiene que ver con las condiciones precarias de trabajo. ¿Cómo ves vos algunos gremios de la CGT a la hora de tener que salir a por ahí a también a expresar la unidad? Si lo ves posible. A ver, hoy en el marco de la entrevista larga, realizada por ti, por vos, de que la unidad es una condición necesaria para derribar el ajuste. Sí. Que quieren un escenario de fragmentación. Por lo tanto, esto es aplicable a todas las organizaciones que pelean, más allá de las diferencias que tengamos y de los debates que tenemos en el seno del movimiento de trabajadores y trabajadoras, que lo vamos a seguir teniendo. Ahora, la unidad de los que luchan es fundamental para ponerle freno al ajuste de Macri y de Vidal. Ahora bien, es como un micro, yo siempre digo, es como un micro, uno se suben todos al micro, ¿no? Y vamos todos juntos. Y por ahí alguno tocó el timbre y se bajó a las tres cuadras. Y vos no sabés bien por qué se bajó a las tres cuadras, ¿no? Seguís cinco cuadras más y resulta ser que otros dos se bajaron a las cuatro cuadras. Como fue la CGT con el tema de la ley antidespido, del paro que iba anunciaba. Y vos no sabés bien. La unidad de las organizaciones sindicales se puede consolidar en el tiempo para tener un impacto contundente contra el ajuste del poder económico si hay unidad por abajo. Lo que hay que fomentar fundamentalmente, mira, está pasando ahora que hay organizaciones que no ven bien, no lo ven el paro del 12, ¿no? Digo, otros que decimos es fundamental ir a la paritaria con un paro previo, ¿no? Ahora, donde se define el paro es en el lugar de laburo. Si yo hago una asamblea de docentes a las 8 de la mañana y de auxiliares a las 10 de la mañana, yo estoy cristalizando la fragmentación. Tengo que hacer asamblea de docentes y auxiliares todos juntos para que el mandato de la asamblea se refleje en las distintas organizaciones. Y habremos quienes sonreiremos si vienen los mandatos de unidad de las escuelas, de los hospitales, de los organismos. Y habrán otros que regalarán el diente, tendrán que seguir juntos en un proceso de lucha. Ahora, para que el proceso de unidad en la lucha sea realmente efectivo, hay que fomentar las asambleas conjuntas de todos los trabajadores y trabajadoras que desarrollan tarea en un mismo lugar. Hasta el servicio de la empresa privada, hasta, y lo mismo pasa con las organizaciones sindicales. Mira, yo creo que si vos te juntás en una cocina de la escuela, viste que a veces se juntan con todo el laburo que tienen, la docente, la auxiliar, se juntan y dicen, che, la verdad que nos tendríamos que juntar todos porque nos están masacrando. Eso no tiene un discurso muy, no es en latín, ¿no? Pero es muy clarito. Abajo hay un mandato de unidad. Lo que hay que hacer es transformar ese mandato en movilización. ¿Cuál es el primer hecho de movilización? Asamblea. Si yo en las encuestas de la provincia de Buenos Aires puedo hacer asambleas unificadas con todos, yo me quedo tranquilo que aquel que diga que no hay que hacer medidas unificadas se va a quedar solo porque la gente va a venir igual. A tu pregunta, el proceso de unidad no se da solamente por arriba, por decirlo de alguna manera. Es más, más de una vez es bueno juntarse por arriba, pero termina siendo débil si no lo logramos consolidar por abajo para que el que se quiera bajar del micro un rato antes no pueda tocar el timbre, ¿no? Esto tiene un correlato con el debate que se está dando en la CTA, ¿no? Entre las dos CTA, ¿podés decir, digamos? Yo creo que lo que está en debate no son las dos CTA, ¿eh? La verdad, yo creo que pensar en las dos CTA es pensar en dos aparatos para hacer la izquierda del modelo neoliberal. Yo creo eso. Yo creo que lo que está en discusión es, en este tiempo, donde las CGT acordaron la gobernabilidad, por eso no pararon, amenazaron contra el veto, pero no pararon, lo que está en discusión es todo lo que queda por fuera de esa gobernabilidad, que es la CTA autónoma, la CTA de los trabajadores, cientos de gremios que no están en ningún lado, expresiones de izquierda que no que están en distintas centrales pero que no se subordinan a ninguna de ellas, las organizaciones sociales que en general son de trabajadores desocupados de cualquiera de las visiones políticas que tienen. Lo que está en discusión es el reagrupamiento del movimiento popular ante una nueva etapa y dentro del seno del movimiento popular, obviamente como protagonista central que debería ser el movimiento de trabajadores y trabajadoras. Entonces, todo ese espacio que queda por fuera de la gobernabilidad tiene como discusión no la unidad de las dos que da por arriba para ver quién es el binomio secretario general o secretario adjunto, porque las CTA juntas, creo que juntamos, yo soy secretario general de la CTA Provincia de Buenos Aires, no estoy hablando de afuera, creo que juntaremos 1.200.000 trabajadores. Lo que está en disputa es 10 veces más eso. Y cómo, lo que está en disputa es el modelo sindical. Eso es lo que está en disputa. Si es un modelo sindical de libertad y democracia sindical, de plena participación, de protagonismo y de autonomía, la autonomía bien entendida, no el aislamiento político tonto, que los otros hagan política y nosotros nos dedicamos a protestar. Y entonces resulta ser que los empresarios son los que votan y no joden, y nosotros en todo caso salimos a hacer terapia grupal y por ahí le arrancamos algo. Claro que vamos a salir a pelear, pero la autonomía política es de la clase trabajadora, es el derecho que tenemos como forjadores de la riqueza de decidir en un determinado proceso histórico cómo intervenimos, no de no intervenir. Esto es lo que está en debate. Entonces, unidad de acción entre todos, unidad de los que luchan. Ahora, la unidad de para la unidad de concepción hay que poner en debate el modelo sindical. No hay que poner en debate la unidad de dos estructuras. ¿Qué modelo sindical queremos que prime en la Argentina? Y yo soy partidario de que los trabajadores y trabajadoras debemos decidir, mirá que tenemos personería nosotros, ¿eh? No es que no la tenemos, personería gremial número 2 tiene ATE, pero soy partidario y trabajo para que los trabajadores y trabajadoras decidan cómo organizarse y quién los representa. Y eso es lo que está en debate en torno a la organización del movimiento, del reacomodamiento del movimiento obrero, que también está, entra en la discusión la CTA, pero que nosotros desde la CTA de autónoma debemos tener iniciativa para todo ese conjunto y no hablar solamente de las dos CTA que hoy tenemos mucho prestigio, pero que seguimos siendo una referencia minoritaria. Somos una posibilidad, pero si esa posibilidad no se transforma en iniciativa para convocar al conjunto de los que luchan, vamos a terminar siendo una cáscara vacía. Entonces la discusión no es las unidades de la estructura, sino qué iniciativas políticas tomamos para reagrupar a todos los que luchan en torno a un modelo sindical que nos permita pasar de la resistencia a la ofensiva. Muy claro en tus conceptos, Oscar, el Colo de Isasi. Básicamente para enfrentar a un gobierno provincial que no tiene pruritos, por ejemplo, en cerrar paritarias con actas fraguadas, firmadas en el mismo Ministerio de Trabajo. Te agradecemos por tus conceptos, te agradecemos por la entrevista y por tu tiempo, Oscar. Para mí es un placer poder salir al aire y que me permitan, más allá de que sea la entrevista, decir todo lo que pensamos. Usted tiene la capacidad de palabras por minuto de Isasi. ¿Cómo? Usted tiene una capacidad de palabras por minuto muy alta. La verdad que entra el silencio no es... no entra en ¿Pero es mi característica, decís vos? ¿Eh? ¿No es mi característica, decís vos? No, el silencio no es tu idioma, como diría un... Si vos supieras los silencios tan agradables que tengo cuando estoy solo y los disfruto, quizás sea por eso. Quizás sea por eso. Bueno, usted igual trate de no quedarse solo mucho tiempo, de quizás sí. Pero necesitamos colectivo. Eso no es bueno, pero viste, todo en cuotas. Te agradecemos mucho, aparte teniendo en cuenta que no te sentías muy bien hoy y que nos atendiste igual, así que una entrevista riquísima nos diste. Les mando un abrazo grande y cuando quieran a su disposición. Nos vemos, que no he podido oír. Nos vemos el 2 en las calles, Oscar. Así es, un abrazo. Un abrazo. Calmará la lluvia este desierto. Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Casi llegando a las 2 de la tarde, esto es Prohibido Cumbia, estamos en Radionauta 106.3. Marina, estamos casi por finalizar el programa. Sí, mañana será un día de descanso. Sí, estamos viendo igual como locro. La gente está comiendo locro en Capital, ahí en Avenida de Mayo. No me da hambre realmente ver cómo festejan el Bicentenario. Estaban diseccionando un pequeño chanchito ahí, me parece. Sí, lo fui a probar. Fui a Capital y vine. ¿Mañana va a ir usted a ser parte de los festejos del 9 de julio? Y yo siempre, viste, patriota, nacionalista. Voy a ir ahí a comer pastelitos. Seguramente voy a estar en los alrededores de Plaza de Mayo. Hoy es la vigilia. Te comentaba que se celebra en todas las provincias y hay números musicales de resonancia, digamos, en algunas provincias. Por ejemplo, creo que en el Chaco iba a estar Babasónico, en Formosa Los Caballeros de la Quema. ¡Qué bicentenario! Vicente, hoy es Vicente. Vicente, la verdad que este bicentenario nos invita a una reflexión de 200 años de neocolonialismo. Hizo en el top de las 2 de la tarde. La verdad, mucho que reflexionar. Nos ha dejado el coro de Isasi. Tenemos que pensar bien cómo hacemos para dar las discusiones políticas pertinentes con el prójimo, como dice la Iglesia, el prójimo, para que construyamos una alternativa popular, como dice Isasi, que no seamos nosotros los que tiramos piedras y nos quejamos y reclamamos, sino que de alguna vez por todas seamos nosotros los que dirijamos los destinos del pueblo. Un amigo chileno me decía que a la Argentina, afuera, en otros países, le dicen pabellón de cirugía por la cantidad de operaciones que se hacen diariamente. Así que más allá por ahí de la chacota, yo creo que es como vos decís, estamos, yo no sé si celebrando es la palabra, 200 años de un proyecto liberal que lo único que ha producido, digamos, es una brecha muy grande entre los que más tienen y los que menos tienen, y en donde a nuestro pesar se ha consolidado en el gobierno en el último año un grupo, digamos, de poder que podrían ser considerados los dueños del país, o el país gobernado por sus propios dueños. Bien, ya son las 2:01. Esto fue Prohibido Cumbia. Nos quedaron temas pendientes que los vamos a tratar el próximo viernes. Nos quedó pendiente el postrecito deportivo. Yo tenía más, viste, quería asociar el fracaso, digamos, argentino, si se puede llamar fracaso, a haber perdido la final con Chile de la Copa América, al fracaso de ayer de la selección de Alemania en la Copa Europea. Yo creo que Alemania es, no por lejos, pero sí con bastante diferencia, el mejor equipo, si no de Europa, del mundo. Y ayer perdió frente a Francia 2-0. Alemania no estará en la final de la Copa Europea. Argentina llegó a la final de la Copa América. Y el mejor equipo del mundo